vida a tragos de alcohol. Cosas de asfalto, adictos al rock and roll. Cosas de asfalto, adictos al rock and roll. Adictos al rock and roll. Sin dueño, sin amo y ningún dios. Sin miedo a la vida y a su humillación. Sale por la noche sembrando terror. Sin miedo a la muerte ya ni un cañón. Corsarios de asfalto, adictos al rock and roll. Corsarios de asfalto.